Educación AFU. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, hola, amigos, nuevamente estamos un lunes más a su lado aquí en Cultura Musical. Y bueno, les saludo a Daya Cuenca, estamos un lunes más aquí animados para iniciar de la mejor manera esta semana. Así que bueno, cuéntenos cómo les va, nos pueden estar contactando en redes sociales, contándonos su día y cómo ha transcurrido hasta el momento. Así que bueno, amigos, vamos a empezar con una canción, como que para irnos poniendo en onda. Así que vamos con Chancho en Piedra con La Vida del Oso. Tienes tantos casos. Estábamos escuchando a la agrupación Chancho en Piedra con su tema La Vida del Oso. Chancho en Piedra es un grupo de funk rock de Chile formado en el año de 1994 por Eduardo Lalo Ibeas, Pablo Yavaca, Leonardo Toño Corbalán y Felipe Yavaca. En el 2018, Cristian C. Fung Moraga, guitarrista de Los Tetas, reemplazaría a Pablo tras su salida de la banda, siendo el único cambio de alineación en la historia del grupo. Más adelante también tendremos un poco de Los Tetas. El grupo originario de La Cisterna, una comuna de la capital de Santiago, se ha consolidado como una de las más importantes bandas de rock chileno, gracias a la combinación de dos factores. Por un lado, su propuesta musical particular, donde sus letras divertidas retratan y se nutren de las expresiones propias de la chilenidad, picardía y el imaginario popular urbano. Y por otro lado, tenemos su profesionalismo, el cual quedó registrado en el documental de 2012, Chancho en Piedra, 12 horas, 16 años en escena. Así que sí, amigos, estábamos escuchando a Chancho en Piedra. Y seguimos aquí en Cultura Musical con las mejores vibras y esta vez vamos a escuchar a Funky Junkies en El Mal.

Estábamos escuchando a Guerrilla Clica con su tema Ciudad Fantasma. Esta agrupación se fundó en el año de 1996, pero comenzó a realizar tocadas a partir del año de 1998. La banda mezclaba el rock con el rap y tenía una propuesta política, algo que en esa época no se fusionaba mucho. El funk casi no existía. Hay que recordar que esta banda es una banda quiteña. Y como lo dice Jason de la Vega, integrante fundador de la agrupación, en ese tiempo eran bastante chamos, menores de edad, tocando en un círculo de mayores, compartiendo tocadas con bandas de hardcore y de punk de la época. Recuerda que en ese tiempo se dio el boom del hardcore en Quito, donde aparecieron algunas bandas que ya no existen, como Full Silbato, Shivas, Misil y otras como Mortero, Selva, todas ellas tocando en una misma escena junto a otras agrupaciones como Sansa Matanza o Nosotros. En sí era una revolución de la música. Hay que también recalcar que a inicios del año de 1999 pudieron grabar un demo en un programa de radio llamado Transmisión Activa, programa que se dio en la radio La Luna, conducido por Piñas, Pablo Cepeda y Calachas, más conocido como Luigi Cordobés, el cual se logró vender y salió bastante bien. Vamos siguiendo en esta línea de funk aquí en Cultura Musical y nos vamos con Illa Curiaqui and the Valderramas con su tema Abarájame. Estábamos con un pequeño inconveniente aquí, pero bueno, estábamos a punto de escuchar a Illa Curiaqui and the Valderramas. Es un dúo de rock, rap, pop, funk, hip hop y soul originario de Villa Urquiza, Buenos Aires, Argentina. Está conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Jorbillur, hijos respectivamente de las personalidades argentinas Luis Alberto Spinetta y Eduardo Martí. Son uno de los principales exponentes del funk en dicho país. La banda ganó fama a lo largo de la década de los 90 con su estética retro, sus letras salpicadas de bromas, referencias a la cultura popular y la actitud fiestera de ambos integrantes, quienes formaron parte de la vanguardia del nuevo rock latinoamericano, esa que lograría abrirse paso en el mercado estadounidense. El dúo tomó el nombre de una mezcla entre el espía ruso Illa Curiaqui, un personaje de televisión del show El Agente de Cipol de la década de 1960, y el jugador colombiano de fútbol Carlos Valderrama. El dúo se separó en 2001, con Dante y Emmanuel emprendiendo sus carreras como solistas. Varias veces se rumoreó un posible reencuentro que finalmente se concretó a finales del 2011, y de la misma forma Illa Curiaqui volvió a disolverse en el 2018. Así que estamos con esta agrupación de Buenos Aires, Argentina, que no solo ha mezclado, digamos que en sus mezclas tiene géneros como el rock fusión, el funk rock, el rap, el hip hop, el soul, el folk rock, el acid jazz, el rap alternativo, el rock alternativo y hasta el pop. Así que tenemos una larga discografía, ¿no? También, digamos, en su alineación ha tenido también discográficas como Sony Music y Universal Music, así que una banda súper conocida dentro de lo que es el funk a nivel internacional. Y sí, nos vamos con la canción. La siguiente canción, que es de Illa Curiaqui and the Valderramas con Jaguar House. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el Nobel de la Paz asesinado a caer, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Estábamos escuchando al Cuarteto de Nos con su tema Lo Malo de Ser Bueno. El Cuarteto de Nos es un grupo uruguayo de rock alternativo y rap rock con elementos de pop, electrónica y también, digamos, sus letras tienen algo cómico. Esta agrupación se formó en 1984 en Montevideo. Los géneros que ellos, digamos, han tocado es el rock alternativo, el rock cómico, pop rock, rap rock, rock electrónico y también el pop, y siguen hasta la actualidad deleitándonos con sus temas. Actualmente su último tema lanzado fue Marioneta, el cual se publicó el día viernes anterior, en donde, digamos, también como siempre sus letras son contestatarias y bueno, nos hacen pensar. Así que vamos con la siguiente canción y esta vez nos vamos con Alcaloides de Generar. Solo quiero degenerar. escuchando esta bandísima ecuatoriana Alcaloides con su tema Degenerar. Alcaloides se origina en el año de en el año de 2010 en la capital del Ecuador. Carlos Espinosa, encargado de la guitarra y voz, junto a su amigo Nicolás Meneses, quien tocaba la batería, deciden unirse con el fin de crear un poco de música como pasatiempo. Al cabo de, digamos, el tiempo, gracias a un curso de alemán del que Carlos era parte, decide invitar a Leonardo Morales, un compañero suyo del curso y guitarrista, a unirse al dúo. Con tan solo 3 integrantes en su banda, el grupo ya era invitado a tocadas de rock y punk dentro de lo que es la ciudad. Con el tiempo vieron la necesidad de implementar un bajo al grupo. Así, un amigo suyo, José Vergeli, quien tocaba el bajo, se unió a la banda por el simple placer de tocar un poco de música. Un grupo de amigos suyos, por el cual conocieron a José, se encontraba grabando una película, la cual era denominada Sopa de Bichos, y en la cual tomaron parte con el film, apareciendo ya en una escena como una banda ya totalmente formada. Gracias al nuevo integrante, la música de Alcaloides fue tomando un estilo diferente, al cual ellos denominaron como minimalismo. Sin embargo, no existe un género definido para la banda y ellos mismos lo refieren como: el sonido se definirá por sí solo, sin la necesidad de sonar genéricos o parecidos a lo que un género dictaría. Esto es Alcaloides. Y bueno, vamos con la siguiente canción, y esta vez está a cargo de Guanaco con su tema Soledad. El paso de los años fluyendo sobre una pista. Yo nunca me acusé. encargó de darme lo que esperaba, para bien y para mal, na na na na. A veces me escuchando a Guanaco con su tema Soledad. Guanaco ha dado sus primeros pasos en la música en 1997. Forma la banda de hipcore Mortero, donde inicia su carrera dentro de la escena musical del Ecuador. Permanece por un lapso de 6 años en este periodo, colabora con varios artistas de la escena nacional y graba el álbum Sala de Espera. En el 2002 da su inicio junto al productor Juan Almeida, Lecciones de Saña y Maña, que sería su CD debut como solista. A mediados del 2003 es miembro fundador de la banda de reggae Sudacaya, banda con la que emprenden el tour Sudacaya 2004, Bogotá, Lima, Cusco, Córdoba, San Martín de los Andes, Buenos Aires y Santiago. Con esta agrupación ha editado 3 álbumes hasta el momento: Todo va bien 2003, Selecta Combinación 2007 y Terminal 2008. En 2005 publica su primera placa como solista, Lecciones de Saña y Maña. Funda el sello disquero Pan de Cordero, el mismo que ya consta de 5 producciones. En 2007 forma el colectivo Pesos Pesados Sound System, edita el álbum Primer Round y el video de su single Lento se ubica en las 10 primeras casillas de la cadena MTV Latino. En 2008... Guanaco, luego de haber recorrido todos los grandes festivales ecuatorianos y los pequeños escenarios de todas las provincias, en el presente año ficha con el sello independiente Talentum Records. Empieza a grabar la preproducción de su nuevo álbum Tonelada, el mismo que constaría con grandes figuras del hip hop iberoamericano, y también empezaría la edición de su primer DVD que conmemoraría en ese entonces a sus 11 años de carrera profesional. Así que esto era Guanaco con su tema Soledad, y seguimos aquí en Cultura Musical con nuestra siguiente agrupación, y esta vez es Lola Boom con su tema Tristes Trípticos. Tristes Trípticos, tristes tigres tragan trípticos en sus trópicos. Tristes Trípticos tragan tigres y en sus trípticos. Tristes trapos, tristes trópicos, tristes tigres tragan trípticos en sus trópicos. Tristes Trípticos tragan tigres y en sus trípticos. Tristes trapos. Mi imperio por este pecho y no respira y no respiro y nos morimos abrazados y dormidos en mi cama como trapos de verdad. trapos de verdad. Estábamos escuchando a Lola Boom con su tema Tristes Trípticos, sin muchas poses, pero con la convicción de que lo importante es la música y no la definición de lo que hagan, aparece Lola Boom, un joven grupo de la capital ecuatoriana que ha estado dando de qué hablar en la escena local en los últimos tiempos. Cuando crearon el grupo tenían visiones muy diferentes y digamos que los mismos integrantes de la agrupación han mencionado que no se tomaban muy en serio. Digamos, pero Pedro Bonfín, el único sobreviviente de Lola Boom original, que también sabía ser conocido como la banda de la chica. Él menciona que con un poco de suerte las cosas fueron saliendo mejor y luego de su primera presentación en el festival La Cochera en Ibarra, les llegaron más invitaciones y en su sexta tocada abrieron el concierto de la banda colombiana Monsieur Periné. También llegaron a la etapa en la que empezaron a tocar ya más veces y con cada concierto él dice que era como una prueba-error. La banda se consolidó y a finales de 2015 graban su primer disco, El Cielo, en Guayaquil con producción de David Rojas. El fuerte de Lola Boom está en su sonido, como lo acabamos de escuchar con su tema Tristes Trípticos, un poco punkeado, un estilo Talking Heads, algo de noise, con canciones muy aceleradas. También tienen un tema llamado Guayaquil Tizi, en el que hablan sobre un amor y, cómo no, el calor de la ciudad. También vale recalcar que se hicieron muy conocidos y tocaron en el Quito Fest del 2017. Saben muy bien que este festival antes era conocido por llevar a grandes bandas a sus tablones. Y bueno, aquí estamos llegando al final de Cultura Musical. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vamos con la última banda. Hay que recalcar que esta banda es un proyecto audiovisual conformado por 5 artistas que recogen elementos de la música tradicional ecuatoriana y los muta con sonoridades electrónicas, creando una propuesta, digamos, identitaria e innovadora, generando una experiencia intensa a través de la interacción entre sonidos, luces y visualidad en su puesta en escena. Estamos hablando de la banda Eva con su tema Uy Uy. Y con esto nos despedimos, muchachos. Nos vemos el siguiente lunes a las 3 de la tarde. Chao, chao. Thank you.